veo en este mundo es increíble. Cada uno se la pasan haciendo el mal. Cada cual está inventando de qué modo puede coger a su prójimo de bobo. Si te ven arriba, te quieren bajar. Si te ven abajo, de codo te dan. Y si te ven dinero, que te lo quieren quitar. Y si tienes tu amorcito, te lo quieren tumbar. Cada uno se imagina que al morirse, todo lo malo que han hecho va al olvido. Pero los pobres no saben que la muerte a nadie libra, a nadie salva. Del castigo y la muerte no salva a nadie. Del castigo. A la tierra de los pavos no me llame mamanita, no voy contigo. Del castigo. La muerte no salva a nadie, Maya linda te digo. Del castigo. Los pobres creen que al morirse todito se quedó en el olvido. Del castigo. En el juicio final, Maya linda se le forme el lío. Pero mira, te digo que no voy contigo. Del castigo. La muerte no salva a nadie, mamita. Del castigo.